refrescarte la memoria para ver si te acuerdas de aquel día cuando tú te entregabas a mis brazos sin importarte nada, vida mía. Hoy que ha pasado el tiempo me reclamas el por qué contigo yo he cambiado, que ya no soy el mismo que era antes, que me paso hablando de tu pasado. Tú dejaste a tu marido, yo abandoné a mi mujer, los dos fuimos los culpables. ¿Y hoy qué le vamos a hacer? ¿Por qué tanto me reclamas y dudas de mi querer? Si tú dejaste a tu marido y yo dejé a mi mujer, si tú dejaste a tu marido y yo dejé a mi mujer. Voy a refrescarte la memoria para ver si te acuerdas de aquel día cuando tú te entregabas a mis brazos sin importarte nada, vida mía. Hoy que ha pasado el tiempo me reclamas el por qué contigo yo he cambiado, que ya no soy el mismo que era antes, que me paso hablando de tu pasado. Tú dejaste a tu marido, yo abandoné mi mujer, los dos fuimos los culpables. ¿Y hoy qué le vamos a hacer? ¿Por qué tanto me reclamas y dudas de mi querer? Si tú dejaste a tu marido y yo dejé a mi mujer, si tú dejaste a tu marido y yo dejé a mi mujer.